Estas son las canciones que le brindo humildemente a nuestro público. Y te doy gracias a vos, Claudio, que me diste la bella oportunidad de estar junto a ellos otra vez. Te deseo la mejor de la suerte, el mejor de los éxitos. Admiro tu talento y, sobre todas las cosas, tu espíritu generoso. Hasta la próxima producción. Coreaban las chicharras las tardes de verano en la ribera. Aroma madre selva cobijó mi infantil despedida. Y las estrellas me decían, hermano, hasta la vista. Ay, ay, ay, ay, que estar allí para sentir la sensación, mi tierra roja. Ay, ay, ay, ay, que estar allí para sentir la sensación, mi tierra roja. Y con orgullo gritaré, yo gritaré que soy de Posadas. Y alegremente a cuatro vientos cantaré que soy misionero. Aproveché para mi siesta. Murmullo prodigioso, el pescador con su espinel va recorriendo. La vida y mi nostalgia me empujó para que vuelva. Recorrido hacia el río, lo cubrieron de cemento. Ay, ay, ay, ay, que estar allí para sentir la sensación, mi tierra roja. Ay, ay, ay, ay, que estar allí para sentir la sensación, mi tierra roja. Y con otro...